Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas, ambos con base en Madrid, emitido desde Ágora Sol Radio y Radio Círculo, y también desde Radio Almaina en Granada y desde Club de Radio en Buenos Aires. Nuestro programa se dedica a difundir músicas creativas, extrañas, experimentales, de vanguardia, de todos los estilos y de todas las épocas. Vamos a comenzar con Wadada Leo Smith, que es un gran nombre en el jazz de vanguardia, pero lo suyo, hay que decirlo, no solo es el jazz de vanguardia, sino también la improvisación libre, pura y dura. Por cierto, que lo del jazz de vanguardia implica todo, sí, eléctrico, electrónico, acústico, por supuesto. Wadada Leo Smith siempre estuvo del lado creativo de la música, ya desde 1967, era muy joven por entonces. Wadada se hizo miembro de la Association for the Advancement of Creative Musicians de Chicago, un colectivo dedicado a las formas más vanguardistas del jazz y más allá del jazz, por supuesto. Así que los colaboradores de Wadada a lo largo de los años son un quién es quién de los famosos del estilo, no sé, incluyendo a gente como Anthony Braxton o, bueno, todos los de AACM, Mujal Richard Abrams, grandes compositores conceptualistas, además de intérpretes de sus respectivos instrumentos. Vamos a escuchar aquí a Wadada en esta grabación un poco olvidada, hay que decirlo, del año 1992, octubre de 1992, publicado recién en 1993 en el sello ECM, en el cual tiene varios discos Wadada, pero este es uno particular. Este se llama Culture Jazz, ese es el nombre del disco, Culture con K, y justamente vamos a escuchar el tema que le da nombre al disco, que lleva una pequeña diferencia. Culture of Jazz es el nombre del tema. Grabación 92, como dijimos, Wadada solo, absolutamente solo en el estudio, al comando, por supuesto, de la trompeta y también de las percusiones, como vamos a escuchar. Una interesante producción, no del boss de ECM, Manfred Eicher, sino de Steve Lake, interesante productor adicional en el sello. Vamos entonces con Wadada Leo Smith y su jazz creativo, que en realidad aquí vamos a escuchar sombras del folk y del blues también, además de jazz y, como decíamos antes, la creatividad pura de Wadada Leo Smith en su trompeta Culture of Jazz. Esto es algo más allá del jazz en Raras Músicas. Thank you. Guadada Leo Smith, grabado en el estudio en algún lugar de Alemania en octubre de 1992, su composición con improvisación Culture of Jazz, cultura del jazz, pero culture con K. Guadada solo a la trompeta y la percusión en esta grabación con su toque melancólico, nadie va a decir que no, pero también majestuoso, podríamos decir, en el tono de la maravillosa trompeta de Guadada Leo Smith. Creadores que vienen del jazz de vanguardia, pero también de la improvisación libre y más allá, Guadada Leo Smith con nosotros en Raras Músicas. Vamos a escuchar ahora una grabación mucho más reciente. En realidad sabemos que es más reciente, pero falta el dato, 2016 o 2017, yo creo que es 2016 también, tal vez. Vamos a escuchar producción nacional, producción por lo menos en Madrid, sí, porque aquí hay implicado un elenco internacional. Vamos a escuchar a Marta Sainz desde Santander, a Roberto Bellatala, que viene desde algún lugar de Italia, y a Guillermo Torres, que viene desde hace mucho, mucho tiempo desde Colombia, con un paso de prácticamente toda su vida en Francia, y ahora aquí entre nosotros hace ya algunos años. Marta Sainz, Roberto Bellatala y Guillermo Torres, Torres son los miembros de este trío que vamos a escucharlo en una toma realizada en directo en Cruce Arte y Pensamiento, uno de los espacios importantísimos, clave de promoción de las músicas experimentales, improvisatorias, en particular desde Cruce aquí en Madrid. El elenco es increíble. Roberto Bellatala tiene una actuación importantísima en términos de la música que hizo y también de la gente con quien hizo esa música desde mediados de los 70. Ya en Italia tenía contacto con algunos de los grandes famosos de jazz o música improvisada libre, por ejemplo Antonello Salis o Massimo Urbani, pero también otros un poco más famosos como el famoso trompeta Enrico Rava. A partir de 1976, en la estancia durante los años que vivió en Ámsterdam, tuvo contacto con otros grandes de la escena y cada vez, hay que decirlo, más vinculados a una improvisación libre más radical. Estamos hablando de gente como Radu Malfatti, por ejemplo. 20 años en Londres con también los top names de la improvisación libre en la isla: John Stevens, Lol Coxhill, Mark Sanders, con ellos, muchos de ellos, grupos propios. Y lo tenemos entonces aquí con Marta Sainz, artista sonora total, que utiliza principalmente su voz, eventualmente su cuerpo también, y algún instrumento, bajo o guitarras lap steel. Marta tiene un universo sonoro muy particular y lo vamos a escuchar aquí junto a Roberto Bellatala y a Guillermo Torres en la trompeta de bolsillo y alguno otro de los aditamentos que utiliza para soplar o para percutir. Ellos juntos entonces en esta fecha indeterminada, en 2016 o 2017, vamos a apostar por 2016, Marta Sainz, Roberto Bellatala, que toca el contrabajo, y Guillermo Torres en directo en Madrid en Raras Músicas. Oh, my God.

improvisación libre en directo en Madrid con Marta Sainz al vocal, con Roberto Bellatala al contrabajo y con Guillermo Torres a la, no sabemos, pero podría ser la trompeta de bolsillo o el flugelhorn con la boquilla de saxo o el saxo alto que toca ocasionalmente. También toca soprano, creo. Es un multiinstrumentista. Percusión, obviamente, a cargo de prácticamente todos. Esto fue un directo grabado en Cruce Arte y Pensamiento, aquí en Madrid, en algún momento de 2016. Vamos a seguir entonces con estas raras músicas creativas experimentales de vanguardia desde Ágora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio, esta última en Sudamérica, en Buenos Aires. Vamos a escuchar algo muy novedoso, una grabación 2017 editada en este mismísimo 2018. Vamos a escuchar a Mark Lotz y a Alan Purves. Mark Alban Lotz toca flauta, pero es algo más que tocar la flauta, toca distintas flautas, realiza con ellas un trabajo de manipulación electrónica muy interesante y estamos hablando de un artista que ya lleva tiempo haciendo lo suyo en el terreno, en varios terrenos, hay que decir, sí, no solo de la improvisación libre. No sé, Mark Alban Lotz puede figurar en proyectos de folclore afrocubano o música de pigmeos africanos. Nada, o el free más abstracto, ¿sí? Además, interesante las asociaciones de Mark Lotz con, por ejemplo, el tenteto de Chris Potter o con músicos cubanos, hindúes, brasileños. Músico definitivamente creativo y en la búsqueda permanente, que también esto se ve en su asociación con Alan Gunga Purves, que toca percusión y juguetes. No sé si en este track vamos a escuchar algo de eso, pero sí percusión y objetos. Es un músico escocés que fabrica él sus propios instrumentos y nada, tocar puede tocar porque participó, entre otros, con Ernest Reichsegger, el famoso chelista, o con John Zorn, además de haber hecho algún trabajo sonoro para algún film de Werner Herzog. Con eso está todo dicho. Vamos a escuchar esta música que es la primera edición de este grupo, su primer CD, hay que decirlo, ¿sí? Mark Alban Lotz entonces toca flauta y efectos, Alan Gunga Purves toca percusión y lo que vamos a escuchar ahora es Echoes of a Life Hereafter, Ecos de una Vida Más Allá. Título evocativo interesante. Grabación 2017, editada en 2018, Mark Lotz y Alan Purves en Raras Músicas. Mark Lotz y Alan Purves en esta grabación de 2017, publicada este mismísimo 2018. Escuchamos Echoes of a Life Hereafter, ecos de una vida más allá, del más allá, podríamos decir. Esta grabación nos fue obsequiada por el mismísimo Mark Lotz, a quien agradecemos, aunque no sabemos si va a entender el idioma, pero muchas gracias, Mark. Y nada, tenemos esta novedad, este estreno, prácticamente podríamos decir, de esta música altamente creativa. Mark Lotz a las flautas y Alan Purves a la percusión en Raras Músicas. Vamos a continuar con músicos que vienen de las islas, en este caso Barry Guy, nacido en Londres, y que es una leyenda, sin ninguna duda, una leyenda viva de la música improvisada. Como tantos otros, tuvo sus comienzos en el jazz, pero rápidamente ese jazz se convirtió en extraño, especialmente si hablamos de personas como Howard Riley, el famoso pianista de eso, jazz de vanguardia, con quien Barry Guy compartió un montón de años y de emprendimientos. Barry Guy, más asociado con el tiempo cada vez más a la música improvisada, absolutamente improvisación libre, pero también con un interés por la composición y por un sonido más, uno podría decir, orquestal. De hecho, su grupo, lo que vamos a escuchar ahora, es Barry Guy New Orchestra. New en su momento, sí, esto es una grabación de mayo, entre mayo y julio de 2004 en Baden-Baden, en Alemania, publicado enero 1 de 2005. Estamos hablando de hace muchos años, pero dada la música, podemos decir que esta New Orchestra siempre va a ser una New Orchestra. El álbum es Ort Entropy y lo que vamos a escuchar, ese es el nombre del álbum y el nombre de todos los temas, partes 1, 2 y 3. Vamos a escuchar ahora la parte 1, que da comienzo al disco, con un personal de lujo. Barry Guy, además de tocar el contrabajo, dirige el grupo, porque aquí hay composición e improvisación y también dirección. Herb Robertson, desde Estados Unidos, viene con su trompeta. Johannes Bauer, desde algún lugar de Alemania, al trombón. Per Ake Holmlander toca la tuba, pero que probablemente sea sueco. Evan Parker, otra gloria legendaria de la música improvisada inglesa, al saxo tenor, aquí. Mats Gustafsson, desde Suecia, toca, y otro de los grandes también, aunque más joven, toca saxo barítono y su invento famoso, divertido, el flutophone, que es una flauta travesera con boquilla de saxo. Hans Koch toca el clarinete bajo. Crédito español, Agustí Fernández al piano, gran colaborador de Barry y de Evan Parker en sus propios grupos, y dos a la percusión, Raymond Street y otro histórico inglés también, Paul Litton, ambos batería y percusión. Vamos con esta música que aúna el free jazz, que no jazz, yo diría que empezamos desde el free jazz y luego se adentra en territorios que tal vez no tengan nombre y no importa, pero sin duda es música creativa. Barry Guy y su New Orchestra en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Thank you. Barry Guy New Orchestra, grabada en el año 2004. Ort Entropy, parte 1, es lo que escuchamos, publicado en 2005. Barry Guy al contrabajo y la dirección y la composición, donde la hay, con un elenco estelar de grandes improvisadores, incluyendo a Herb Robertson en la trompeta, Johannes Bauer al trombón, Evan Parker al saxo tenor, Mats Gustafsson al saxo barítono, Agustí Fernández, el crédito nuestro, al piano, Paul Litton a la percusión y más. Así cerramos entonces nuestra emisión de Raras Músicas. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.